florecidos, hay que pasar una sabana muy extensa, ando en busca de mi negra que se ha ido, que llevo un ramo de flores en la cabeza, ando en busca de mi negra que se ha ido, que llevo un ramo de flores en la cabeza. Se me alegraré que lo encontré, a donde alcance a mirar el ramo de flor, entonces me alegraré.